buenas noches a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo, una nueva temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Buena, buena, buena, cabro. Empezando con la 12ª temporada hoy, jueves 28 de marzo del 2019. Estamos comenzando con esta nueva temporada, como les decíamos. Y aquí con toda la energía, poniéndole bueno. ¿Qué pasa con los cabros, con las cabras? ¿Qué pasa, ah? Buenas tardes a la gente. Otro año más, 2019. Así que agradecido a toda la gente del apoyo que dio el año pasado. Y este año se viene con más fuerza, así que Memo, adelante. Eso, un saludo a... Adelante, Memo, estamos adelante, aquí de... Adelante, estudio. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves, que están pendientes de este programa, que han preguntado cuándo vuelve esta temporada. Recordar que estamos dando inicio a la 12ª temporada, ya 12 años haciendo radio acá en Experimental. Ah, le pusiste un año más. ¿O no? Son 12 temporadas, pero este es el año número 11. Bueno, o sea, son 10 años. 10 años. Completo. Ya, ya bueno, 10 años y 12 temporadas. Agradecerle a Don Floridor también por el espacio que siempre nos ha otorgado, sin censura. Y aprovechar de decir a la gente por dónde nos pueden escuchar, a la gente de La Caro, de aquí, de los alrededores, de Los Espejos. Lo pueden hacer a través del 106.9 FM. Y para la gente que está en otros lugares, a través de la señal online www.experimental.cl. Así para que le avise a la gente que estamos comenzando. Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Estamos muy contentos un año más resistiendo acá como medios de comunicación. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que estaba con muchas expectativas de que volviéramos a hacer radio. Ya, toda la gente que te quería escuchar. Claro, a Luis Alberto, que no estaba ahí, Jaisi, que dijo que te iba a escuchar. Al Juanma, a la Ami. Bueno, no sé. A los problemáticos, Exactamente, a esta gente que estaba preguntando cuándo volvía Raíces Poblacionales, muchas gracias por estar ahí atento a lo que hacemos nosotros y gracias también por si les gusta. Sí, caché, igual se subieron los flyers y a esta gente así, buena cabre, va. Bacán, así que buena onda ahí a toda la gente que nos tira buena onda, a toda la buena onda de vuelta, a todas las cabras y los cabros ahí que están haciendo la paña. Oye, recordar a la gente si quiere hacer una llamadita, así como para hablar sobre esta nueva temporada. Puede ser al 22-564-3848. Así que los teléfonos de la línea están abiertos, esperando J. Locuaz cualquier tipo de llamado. Adelante, Bene. Oye, y también quería mandarle un saludo y agradecer a Don Floridor el espacio por aguantar aquí la presencia de nosotros todos los años en su hogar. Así que muchas gracias a él y a su familia por confiar en nosotros, de verdad. Así que eso, po. Ah, y también mandar un saludo, como siempre, a los medios de comunicación que están ligados con nosotros de una u otra manera. Por ejemplo, Radio Placeres, Radio Quinchemapu, el periódico del Pueblo, Radio Conciencia de Rosario, el programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, Radio Voz de Paine, Radio Manque, Radio Veracumbia, Territorio Inquieta, Radio Villa Olímpica, y se suma este año, 2019, la radio de la Juan Gómez Milla, ¿ya? Que se suman a esta cadena de medios de comunicaciones que se vinculan con Raíces Poblacionales. ¿Qué día vamos a salir por la radio Juan Gómez Milla? Por la radio Juan Gómez Milla, que es del Instituto de Periodismo de la Universidad de Chile, vamos a salir el viernes a las 16 horas. ¡Ándale! Le ponga la oreja. Mira, sí. La voladita. Hay un saludo ahí para la gente que nos va a escuchar por todos los medios, en realidad, pues. Los medios que siempre han estado apañando hace años y a los que se van sumando también, pues. Así que gracias por la retransmisión y por difundir este espacio. Eso, pues nos vamos con unos saluditos igual de gente que está haciéndose presente igual. Alguna iniciativa que están haciéndose presente, apañando en estos espacios. Queremos mandarle un saludo a la gente de Caníbal Creu, de la tienda de tatuajes, que está ubicada ahí en el 18 Gran Avenida, ahí en la calle Carvajal, si no me equivoco, número 071. Está detrás de un supermercado que hay ahí, justo en la esquina, en el 18, a la salida del metro. Está la vueltecita, muy cerca del intermodal de las micros también, así que está bien céntrico para acá, para la gente de la zona sur, más que nada. Así que si quieren un tatuaje bueno, un tatuaje sólido que dure para toda la vida, y bien hecho, y con buena onda, buena gente, muy profesional, ahí diríjanse a Caníbal Creu. Y también otro espacio que también se está sumando este año es a la tienda 83 Cloud, que está ubicada en San Ignacio de Loyola 105, ahí en el Metro Moneda, en Santiago Centro. Ahí hay, bueno, de todo. Algunas cositas para el graffiti, ropa. Tienen de todo ahí, pues, y también trabajan temas de diseño, pintura, así que para que se comuniquen ahí con los cabros y las cabras y cualquier cosa. Así que ahí 83 Clot también, y mandarle un saludo grande a nuestro compadre Carlitos 310 y Mad Wall Attitude, que se está aquí hace poquitito, hace un par de meses abrieron su tienda. Ahí vamos a buscar bien la dirección de la tienda, que está ubicada ahí en la comuna de Renca. Así que también ropita ahí para el rapero, la rapera, gorrito. Y buena onda ahí, tienen ahí siempre los cabros. Así que un saludo también para Mad Wolf Attitude. Hoy, cabras y cabros, nos vamos a ir con unos temas de introducción de este programa. A la vuelta vamos a tener una conversación con una invitada especial. Vamos a comenzar a analizar un poco el contexto en el cual estamos, que tiene que ver con el Día de la y el Joven Combatiente. Así que vamos a hablar respecto a esa temática, pero antes nos vamos a ir con unos temitas de introducción para abrir este programa. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. La fuerza policial de Carabineros de Chile asesinó a mis hijos aquí cerca, más o menos a 6 cuadras de esta casa. Nosotros habíamos trabajado con Manuel en la vicaría y en el Comité Propaz, y sabíamos de estos asesinatos que estaban pasando en todo el país. Habíamos escuchado, habíamos escrito sobre los detenidos desaparecidos, sobre las casas de tortura, sobre los cementerios clandestinos, sobre los exilios, las relegaciones, los presos políticos, los asesinados, todo tipo de barbaridades que estaba haciendo la dictadura. Y ese marzo, el 29 de marzo del 85, nos tocó a nosotros, compañeros. Y la verdad que fue un golpe muy duro. Es un golpe muy duro la muerte. Además nosotros no estamos preparados para afrontar la muerte de un ser querido, de un hijo. No estamos preparados para eso. Y hoy día, pero ¿cómo hemos salido adelante nosotros? Con ustedes. Con esta realidad que se ha dado hoy día y que se ha dado durante 27 años, que nos han venido acompañando cada 29 de marzo. Nos han venido acompañando para pedir justicia. Eso es lo que queremos. Logramos hacer en el año 2004 que los asesinos de los hijos fueran acusados. Pero por un asesinato de dos personas, dos tipos de ellos recibieron 7 años y los otros 2, 10 años. Ni remotamente parecido a lo que pasa con nuestro pueblo. Cuando es acusado de un simple robo, 5 años, 7 años, 10 años inmediatamente. ¿Cómo hemos salido nosotros adelante con ustedes? Con el cariño de ustedes, con el acompañamiento de ustedes permanente. Yo le doy las gracias infinitas. Sin ustedes nosotros habríamos muerto, no habríamos podido seguir viviendo. A cada uno de ustedes, a cada uno, gracias. Gracias por estar. Y hoy día, compañeros, que estamos en una situación tan parecida a la dictadura. Una situación tan parecida. Con los empresarios en el poder. Con la policía militarizada. Que nos criminaliza todo. Que nos ataca, que nos mata, que han seguido matando durante tantos años. Y hoy día, ¿qué hacemos hoy día para poder seguir viviendo, compañeros? Yo creo que los chiquillos, los estudiantes nos han dado un gran ejemplo de valor y de fuerza. Yo pido, por favor, que tengamos conciencia de la tremenda hazaña que han hecho estos muchachos durante un año peleando permanentemente contra la represión y muchas veces solo, porque como dice Manuel, en la población a veces no quieren ni ver a los chiquillos y los tratan mal como si fueran hijos de marcianos, como si nadie de estos niños fuera de esa población, como si los niños de ellos no van a estudiar, los nietos de ellos no van a estudiar nunca. Yo pido que tomemos conciencia, que salgamos a la calle. Estamos en un momento duro, difícil de nuevo. Está todo caro. Tenemos todo en contra. Yo les pido, por favor, que tomemos conciencia de eso y salgamos. Dejemos el miedo a un lado. Les pido a los vecinos, dejemos el miedo a un lado. Y seamos de nuevo un pueblo digno. Un pueblo alegre, porque se ven muchas caras muy enojadas en el interior de la población, caras muy enojadas, como llenas de rabia, pero no expresen la rabia contra quien deben expresarla, sino que contra los vecinos. Yo les pido, reflexionen un poco, no son los vecinos, no somos nosotros los que estamos haciendo mal, es la represión. Es la represión que está con los poderosos, que sigue estando con los poderosos, que defiende a los poderosos y que ataca a todo aquel que sale a la calle. Yo les pido en este momento un gran aplauso para ustedes mismos, para darle las gracias por habernos acompañado de nuevo. Muchas gracias. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temita y también de haber escuchado un audio de Luisa Toledo, la mamá de los hermanos Vergara Toledo, que fueron asesinados un 29 de marzo de 1985. Este corresponde a un audio bien antiguo, es del 2012, ya casi 10 años de estas palabras, pero son totalmente actuales, son totalmente atingentes a lo que pasa en nuestra realidad. Me quedo, por ejemplo, con lo que decía María Luisa Toledo a propósito del miedo. Dejemos el miedo a un lado y salgamos a reclamar lo justo en esta sociedad. Así que ese audio es de introducción a esta temática del día de hoy, que tiene que ver con el día de la y el joven combatiente. Así que eso, pues, ahora el compadre viene. ¿Qué tema escuchamos? Usted sí. Tiene ahí una dedicatoria especial, además. Sí, pues, bueno, antes de escuchar el audio de Luisa Toledo, escuchamos un temita de Slayer que se llama Criminal Insane. ¿Está bien o no? Que me lo pidió mi hijo Nahuel, espero que esté escuchando Nahuel el tema, me lo escribió así con su letra en un papelito, me pidió que por favor lo pasáramos en la radio, así que dedicado para mi hijo, el Nahuel, ojalá que le haya gustado eso. Bueno, compadre, oye, bueno, ya y sin más vuelta, vamos a presentar a nuestra compañera, amiga, hermana, que viene a acompañarnos hoy día y esperamos que nos pueda venir a acompañar más sesiones. Igual ya estamos en conversaciones con su representante para ver si podemos ficharla como una nueva incorporación al programa. El así nombre que, Maletín apareció por ahí. ¿Qué Maletín? Una chauchera. Eso, así que hermanita, sin más preámbulo, el micrófono suyo, preséntese. Marimari Compuche, Incheta Evelyn Levi Pinguén, Fachantu Mulén Santiago Guariamú, Ayuquelenta Ñipuque Tufashi Tragún Meu. Bueno, quise presentarme un poquito en Mapudungún porque soy mapuche. Decir que estoy muy muy contenta de estar en este espacio. Agradecer a ustedes, compas, son muy bonitos. Este espacio es un espacio de resistencia, de medio de comunicación, y es un espacio transformador, también lo creo así. Así que agradecida de la invitación y a hacer Nutram, a hacer conversación. Gracias. Bacán. Pulentas, compadre. Memo, te veo con cara de querer hablar. Querer hablar. Bueno, explicar un poco la presencia de nuestra hermana Evelyn acá en este programa. Estamos a puertas de que se cumpla un nuevo año de conmemoración del Día de la y el Joven Combatiente, y nosotros como programa y de manera humilde quisimos darle como un sello desde la mujer pobladora, desde la mujer indígena, que también ha estado presente en esta lucha de los pueblos frente a la tiranía, frente al poder abusivo de los estados, de los gobiernos, y queremos relevar esa dimensión de esta lucha. Por eso también hacemos énfasis que es el día de la y el joven combatiente, no solo el día de los jóvenes. De hecho, sin ir más lejos, Paulina Aguirre fue asesinada un 29 de marzo del 84, fue asesinada la Paulina, si no mal recuerdo, por ahí el Bene me puede ayudar. Así que esa es la intención de este programa, y por eso la presencia de nuestra hermana Evelyn. Pues así que para inaugurar como el programa, yo quería preguntarte cómo veis tú la lucha de las mujeres frente a este sistema actual y frente a la historia de dominación, de opresión, de explotación del pueblo en general, pues. Sí, la verdad que en la actualidad, bueno, a lo largo de la historia también, siempre ha sido difícil, creo yo, la lucha contra este sistema explotador, ¿cierto? Y por ahí creo que ha sido fundamental la organización de los hermanos y hermanas en las distintas luchas que se han dado en la historia. En la actualidad creo que hoy día estamos en un proceso súper transformador. Creo que se están abriendo paradigmas importantes en la sociedad. Bueno, sobre todo con el tema de la mujer, con el patriarcado principalmente. Y creo que vamos en un proceso transformador que tengo la convicción y la esperanza también de que en los niños ya exista un cambio como lo esperamos todos, yo creo. Hoy día estamos a puertas de esta transformación. Así creo que está el proceso. Dale nomás, Memo, ¿no? Dale. Bueno, es importante lo que señala la Evelyn. Estamos, como bien dice ella, en un contexto de transformación, de cambio. Sin embargo, también quería preguntarte a propósito de esto, Evelyn, de lo que tú señalabas, porque también hay una controversia en torno a este como despertar o salir a la luz, mejor dicho, del feminismo, que también tiene componentes un tanto contradictorios dentro de su ser, por decirlo de algún modo. ¿Cómo veis tú esas contradicciones, esos desencuentros que hay dentro también del movimiento? ¿Del feminismo principalmente? Claro. Sí. La verdad que, bueno, como mapuche puedo decir igual, como mujer mapuche, creo que el feminismo creo que es muy bonito, o sea, engloba hartas cosas que tienen que ver directamente con el patriarcado, con el capitalismo, y que va en contra de eso. Ahora me hace ruido, lo he hablado con otra hermana de pueblo también, y pensamos que también ese concepto a ratos queda corto también con lo que realmente sucede. Pensamos que también son pensamientos que vienen de la colonización europea. Y por ahí como que, bueno, no, feminismo creo que nace en Francia como el concepto en sí. Entonces por ahí yo creo que es importante hablar de patriarcado, porque es algo que nos enferma como sociedad, pero también creo que es importante poder crear desde acá nuevas formas desde este territorio, y no siempre estar mirando como a Occidente o a Europa para poder organizarnos, ¿cierto? O que las ideas siempre tengan que venir o de la izquierda europea o del feminismo europeo. O sea, por ejemplo, una hermana decía el otro día, conversando igual, y decía, bueno, cuando no sepamos qué hacer con ciertas situaciones, ¿a qué le vamos a preguntar? A Simone de Beauvoir. En verdad, porque está bien lo que allá se creó, porque esa es su experiencia, y de acuerdo a la realidad que ellas, las mujeres, tuvieron allá en Europa, en ese contexto. Ahora acá las mujeres que estamos en este territorio, Avyayala, Latinoamérica, puntualmente el territorio hoy día Gualmapu, tenemos otra realidad, y desde ahí creo yo que nosotros tenemos que construir nuevas formas, ¿cierto?, de relacionarnos en equilibrio con la tierra, entre nosotros mismos. Eso es mi pensar. Sí. Yo quería agregar algo como que tiene que ver con un poco como con el origen del 29 de marzo, antes de hacerle una pregunta a la Evelyn y complementarlo con lo que ella está contando sobre lo que opina sobre el rol de la mujer en este tipo de lucha y el feminismo. Y quería dar como a conocer como algunos datos. Por ejemplo, que el origen del 29 de marzo se hace como un día emblemático porque ocurrieron varios asesinatos de diferentes militantes del movimiento de izquierda revolucionaria en distintos años, justamente un 29 de marzo, ¿ya? Entonces como que todo coincide. Ya tenemos los casos más emblemáticos, que son el caso de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, que la gente cree que es como solamente por ellos, pero no es solamente por Eduardo y Rafael. También tenemos el caso de Paulina Aguirre Tobar, que a su corta edad era militante del MIR, y ella fue asesinada en el Arrayán, en una casa en la cual ella vivía, por un personaje bien conocido como torturador, que es Álvaro Corbalán. Ya él dirigió ese asesinato. Y también tenemos el caso de Mauricio Mairet Becerra, que él murió también un 29 de marzo de 1984. Bueno, su función fue de contención en un ataque a una subcomisaría de Pudahuel, llamada la subcomisaría de Teniente Merino, y su acción permitió que los otros compañeros pudieran liberar, y él fue, bueno, asesinado. Después, no solamente el movimiento de izquierda revolucionaria reivindicó este día como para recordar a estos personajes, que son muchos, que también está el caso de los degollados. ¿Cuáles eran los nombres de los Guerrero, Natino y Parada? Dilo nomás, Memo. Guerrero, Natino y Parada. Que también ocurrió. Natino, perdón. También ocurrió un 29 de marzo. O cerca de esta fecha. ¿Ya? Y también hay un caso bien cercano. Que tiene que ver, por ejemplo, con una pobladora de acá de Los Espejos, que vivió en Santa Adriana, que ocurrió después de dictadura, cuando estábamos supuestamente en democracia, que el caso de Norma Vergara Cáceres, ya que era parte del movimiento de Juventud Lautaro, que murió en Centeno con Victoria en una emboscada. Ella era pobladora de acá, de la población Santa Adriana, campesina, que siguió con sus convicciones a pesar de que llegó la democracia, y fue asesinada. ¿ya? Entonces también son cosas que bien cercanas a lo... Esta historia es bien cercana también a lo cotidiano. Tal vez se olvidó, se ha dejado de lado, no se reivindica tal vez, o se le perdió un poco el sentido, pero es importante hacer memoria, recordar. Yo estaba viendo la edad de estas personas y son cabros que tienen, algunos tenían 17, otros tenían 15, y yo recuerdo que a esa edad yo estaba jugando las bolitas, po, ¿cachai? Estaba jugando las bolitas o elevando volantín, pero yo cacho que hacían eso, pero también tenían la conciencia de querer organizarse, independiente de su militancia política, pero querían organizarse con un objetivo claro, que era el objetivo de generar un cambio en la sociedad, ¿ya? Entonces quería como recordar eso, como enmarcarlo, ¿cachai? En el 29 de marzo y también destacar a las compañeras que murieron, ¿cachai? Que dieron su vida. Fueron asesinadas, perdón. A mí hay algo que me parece interesante lo que dice el Bene, que de repente ya puede sonar majadero quizás si se ponen a escudriñar en las temporadas anteriores, que es un rollo que siempre estamos sacando, pero me parece interesante lo que dice el Bene en función de que este día se ha ido olvidando o que de repente ha ido perdiendo el sentido, y eso también tiene que ver con el rol que va cumpliendo los medios masivos de comunicación al momento de informar y de ver esta, de hacer como un análisis, se podría decir, si es que llegan a hacer un análisis estos locos de los medios más masivos, que se ha ido perdiendo. O sea, tú escucháis en la calle siempre que se acerca esta fecha y siempre es la reproducción de un discurso y tiene que ver, que el joven delincuente, y que empiezan siempre tirando ese rollo, como el miedo que se instala también en función de este día. No sé, pues en la pega donde trabajo yo, todos preguntando, oye, ¿va a haber clases? ¿Va a abrir esto? No, es que yo no puedo, yo vivo aquí, yo vivo acá y no puedo llegar a mi casa. Yo llego a la casa, igual salió, no sé, no. Como que se instala un imaginario de miedo, de como de terror en función de este día. Y que tiene que ver con el ir eliminando de alguna manera la memoria que de la que está cargada este día y imprimirle otro color, pues otro matiz, ¿cachai? Que es el del terror, el del miedo. Y finalmente ese color, ese sentido del miedo es el que de alguna manera nos tiene viviendo así como estamos viviendo hoy día, quizás en el ejemplo pequeño de, quizás un ejemplo como puntual, se podría decir, que es que tiene que ver con este día 29 de marzo, pero eso lo podemos extrapolar a la conformación de esta sociedad, la sociedad del consumo, la sociedad neoliberal de hoy día, del 2019. Un componente esencial para que estemos viviendo como estamos viviendo hoy día es el miedo. ¿Y quién ha sido encargado de difundir este color? Ha sido los medios masivos de comunicación, la educación, las instituciones. Entonces son ellos y ellas quienes nos están instalando de alguna manera siempre este discurso, po. Y el imaginario y la sensación, po. Si se siente en el aire en los días previos al 29 de marzo, el día del 29 de marzo, o sea, sin ir más lejos, yo hoy día venía para la radio, salgo a la Avenida Central y habían como en el camino, no sé, son unas pocas cuadras, y habré visto como 20 fuerzas especiales, po, unos chanchos así gigantes, pues que me disculpen los chanchos, pero gigantes, así con una armadura y toda la volada, así brígido. Entonces también ahí como se va generando de alguna manera un ambiente que hace que la gente se vaya para dentro de la casa, que no le interese, que no quiere informarse, que no quiera saber qué pasó. Y también es cómodo mantenerse viendo la tele y sin saber, ni siquiera juntarse a conversar de qué estamos hablando o por qué este día es tan especial, pues porque este día no es un día normal, el 29 de marzo. No debe ser un día normal tampoco. Yo quería agregar algo sobre lo que dice el Matías también, que tiene que ver cómo se ha instalado cierto, como que se quiere olvidar un poco este también. Sin ni más ni menos, hace 4 años atrás que se estableció en Chile un concierto masivo, que es uno de los más caros dentro de Sudamérica, que tiene que ver con el Lollapalooza. Y también se hace un día que es el 29 de marzo. Y también está pensada para un grupo de gente que va, oye, la entrada para los 3 días está costando casi 200 mil pesos. Estamos hablando que estamos con un sueldo mínimo que es casi un porcentaje menos nomás. Entonces también se instala esta forma de poder olvidar la fecha, como decir el día 29 es como recordar estos tipos de la muerte que estábamos hablando anteriormente que dijeron, pero también se instala esto como comercialmente, como que se puede olvidar. No sé, a mí me hace ruido porque lo hacen este día. Y es como... Y se instaló acá en Chile el Lollapalooza y uno de los conciertos más caros que hay acá. Y se instala el día 29 de marzo. Ahora que son tres días, pero al principio era un día nomás, pues era el puro día 29. Sí. Oye, podríamos dejar una pregunta. Quiero hacer una pregunta a la Evelyn. Que tiene que ver un poco con lo que estaba hablando el Matías, como la utilización de los medios de comunicación, con las diferentes temáticas que surgen desde el mundo popular o de la gente que se organiza. Que tiene que ver, ¿qué opinión tenés tú? De la utilización que hacen los medios de comunicación con la lucha de la mujer hoy día, ¿ya? Como utilizando el feminismo como a su manera, dándole un imaginario funcional a lo que ellos quieren, y también como el gobierno o algunas instituciones utilizan esta levantada de la mujer en beneficio propio de ellos. ¿Qué pensáis de eso, Evelyn, Levi? Bueno, pienso que siempre los medios de comunicación que están al alero del empresario y del Estado han hecho esa manipulación comunicacional, sacando provecho de las luchas y de la organización de las hermanas y hermanos que tienen más conciencia referente a algunos temas. Ahora, bueno, he visto también desde los medios de comunicación que efectivamente ellos quieren, ¿cierto?, que la mujer se levante no desde una liberación desde la mujer ante el patriarcado, sino más de una liberación en que les permita ser funcional, como tú decías, al trabajo, por ejemplo, a que efectivamente hoy día no solo el hombre que va a trabajar, sino también la mujer. Entonces como un cuerpo más, ¿cierto?, que va a ser utilizado para la explotación del sistema, así veo yo, en todo sentido. Entonces, también desde la institucionalidad, por ejemplo, no sé, centros de la mujer, donde efectivamente hay mujeres también, se habla de abolir el patriarcado, pero no podemos olvidar que el patriarcado va de la mano del capitalismo. Entonces, si no se desaparece uno, no desaparece el otro. Entonces creo que por ahí los medios de comunicación tergiversan esto como que es solo una lucha de mujer, y la verdad que es mucho más profundo que eso. O sea, efectivamente hay que destruir el patriarcado, pero junto con ellos se tiene que acabar el capitalismo, si no, no hay revolución, digamos, no tiene sentido así. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita? Bradels. Oye, está buena la conversación, está bueno el diálogo. Vámonos con un temita, compadre Javi, ¿no? Para amenizar la conversación. Le pone bueno usted y de vuelta seguimos conversando. Esto es Raíces Poblacionales, 12ª temporada de la esquina tu chureja. Ese día mis dos hermanos andaban en 5 de abril con las rejas en un pasaje que se llama el Río Quieto. Ahí quedan unos departamentos. Ellos iban caminando, los dos juntos, por un pasaje, y se dieron cuenta que paró un furgón de carabineros justito a la salida del pasaje, y por lo que suponemos, porque a Eduardo lo asesinaron primero, Rafa se dio cuenta de que escuchó balazo, digamos, y supo el tiro que era su hermano Eduardo, a quien habían matado, a quien habían pillado, digamos. Él se devolvió a ver qué podía hacer, o a ver si era, verdad, porque no lo iba a dejar solo. Y ahí mataron a mi otro hermano, Rafael. Los mataron a los dos en casi el mismo lugar, están sus dos cuerpos. Cabros y cabras, estamos de vuelta con Raíces Poblacionales. El Javi volvió bailando breakdance, el Javi ahí, Buena. Oye, cabros, Matías, ¿qué tema hagamos de escuchar? Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo del Peter Punks, el Rewin de allá de San Joaquín. Saludos para el Rewin, al profe. El tema que escuchamos es parte del trabajo de un disco que sacó que se llama Rimbaud vs Rambo, y el tema es Vergara Brother, que es un tema que hizo en alusión directa al asesinato de los hermanos Vergara. Buen tema, saludo al Peter. Cabros, cabras y cabros, para continuar, nosotros queríamos hacer una lectura de un texto de Pedro Lemebel. Bueno, Pedro Lemebel, desde un tiempo a esta parte, aquí en Raíces Poblacionales, ha constituido un referente para nosotros, porque bueno, es un autor, un escritor que en su obra aborda la marginalidad, lo excluido, la población, y nos sentimos muy identificados con él. Entonces también buscamos un texto a propósito de lo que estamos hablando hoy día, así que lo vamos a leer. Un poquito de paciencia, de repente si me equivoco o se me traba la lengua. Las mujeres del frente, o estrategias de cazuela y metraca. Y corría 1986 a puro fuego de protesta, a puro saldo de muertes impunes y atropellos militares que amenazaban no parar, que pronosticaban nuevos apaleos y torturas, y víctimas desangradas en las calles tensas de la repre. Y en ese escenario, muchos se jugaban la vida moviendo fierros, contrabandeando metracas, planificando un reventón que volara el bigote del tirano. Era la única forma urgente de sacarse la pesadilla, pensaban los comandantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y también algunos actuales políticos socialistas que entonces apoyaban el asalto para Callao. Era una forma de remecer a Pinocho, tan tranquilo, tan plácido, tomando el sol en su casa de reposo. Fue una idea que creció en la clandestinidad y que fue tomando forma en la difícil organización de una guerrilla urbana. Porque era tan peludo organizar un atentado en una ciudad tan copuchenta, una ciudad donde todo el mundo se conoce, y encontrar casas de seguridad era infinitamente arriesgado y peligroso. Pero igual el Frente Patriótico se fue moviendo primero entre amigos, entre compañeros y conocidos que se atrevían tímidamente a prestar su casa para una secreta reunión. Así fue armando la red de muchos simpatizantes que hacían puntos en las esquinas, que llevaban mensajes aprendidos de memoria, que transportaban armas en coches de guaguas, en cómicas jorobas, en falsos embarazos de mujeres ayudistas que burlaban el sapeo de kiosqueros y taxistas, muchos de ellos informantes de la CNI. Era complejo tener esa doble vida de neurosis y sobresaltos al amanecer, porque un auto sospechoso se había estacionado frente a tu casa. Y por suerte en el frente había mujeres que participaban de esa subversión, desde liceanas que cargaban incómodas mochilas, profesoras que algo escondían en sus escritorios, dueñas de casa que guardaban balas entre las cebollas, y abuelitas que pasaban piola los controles policiales llevando sus pesadas bolsas. ¿Y qué lleva ahí, señora? ¿Y qué hacer, po? Mi cabo, puro pan duro para una sopa que mate el hambre. Tal vez de esta manera fue posible el atentado, usando las miles de estrategias de mujeres que permearon el blindaje de la seguridad. Quizás códigos domésticos que implementaron las chicas del frente en aquella suicida ilusión. ¿Acaso esta guerrilla femenina en Santiago no usó traje de milico camuflaje, ni bototos como en la sierra? A cambio, y para despistar, vestían lanas pacifistas y mambulas hippies, pero también delantales de enfermera, hábitos de monjas o abrigos de pieles para confundirse con viejas cuicas. Y es posible que lograran pasar documentos y mapas en carpetas de SEMA Chile, teñidas de rubio, hablando con acento sí poñato, o haciéndose las putas en una esquina linfarda cuando se subían a un auto para circular la información. Todos estos secretos corrían en silencio por la boca chueca de las mujeres frentistas, o solo colaboradoras de aquel riesgo. Fueron las valientes viejas que se jugaron el pellejo en esa aventura. Algunas hacían mandas a la Virgen de Pompeya, de Lourdes, de Fátima, de Andacollo, para que todo saliera bien, o prendían velas y más velas encomendándose a alguna animita milagrosa para que las acompañara en sus caminatas con la punto 30 desarmada en la cartera. Y si había alguna duda, algún presagio de tormenta, se reunían con la bruja del frente, una hermosa gorda de ojos claros que consultaba las premoniciones del tarot, los éxitos y fracasos de esa arriesgada empresa. Los hombres del frente siempre estuvieron fuera de estas femeninas complicidades. Ellos solo confiaban en la matemática fría de la estrategia pensante. Tal vez por eso no entendieron la carta de tarot que sacó la bruja guerrillera cuando preguntaron sobre el atentado. La carta era la torre, que ella leyó como el logro de un ambicioso proyecto, pero si no se cuidaban los detalles podía derrumbarse. Ante esa incertidumbre, la bruja del frente consultó a Lai Ching, y el sabio libro de los cambios contestó la pregunta con el hexagrama donde el zorro cruza el río, pero se moja la cola. En fin, en la memoria política del siglo nos dejó, hay estrategias que contaminaron sus flujos combativos, permitiendo otras formas de rebelión, otras sobrevivencias del ingenio que tejieron las mujeres desde su anónimo lugar, donde el susurro de su intuición bordó en minúsculas las letras ignoradas de sus nombres. Bueno, este es el texto de Lemebel, Mujeres del Frente o Estrategia de Cazuela y Metraca, que lo pueden encontrar en internet, ahí en cualquier página ponen en el buscador. De Cazuela y Metraca. ¿Cazuela de pollo? Cazuela de pollo. Buen texto, bacán, igual ese texto lo estuvimos revisando, igual, bueno, el Memo lo compartió, lo estuvimos revisando antes del, incluso del comienzo de la temporada. Estuvimos dándole vueltas, sí, muy buen texto y eso, compadre. Oye, a propósito de este contexto que Pedro Lemebel nos retrata en este escrito, queríamos preguntarle precisamente a la Eve sobre sus recuerdos de infancia, sobre sus recuerdos de organización y del rol que jugó la mujer, no solo en la dictadura o las postrimerías de la dictadura, sino que también en esta transición que nunca llegó con la alegría. Pues, ¿cuáles son tus recuerdos en torno a esa mujer que describe, por ejemplo, Lemebel, o a esas mujeres que describe? Sí, bueno, en lo personal, siempre me he criado también en contexto de población acá en Santiago. Una vez que mis padres deciden migrar del campo a la ciudad, por ahí como gente pobre llegamos, claro, a los barrios más periféricos de las ciudades. Y bueno, he visto siempre la organización, cierto, en contexto de población. Creo que las mujeres siempre han sido la mitad de las luchas en todos los espacios, solo que se ha invisibilizado, bueno, como hemos hablado harto, desde el patriarcado. Y la verdad que las mujeres, como en un principio tenían quizás menos oportunidad laboral, eran las encargadas siempre de estar en la crianza de los hijos. Y desde ahí muchas mujeres siempre se organizaron, ya sea para generar alguna protesta, para hacer las ollas comunes. Y creo que en ese proceso también, siempre cuando niña, recuerdo que mis padres, ambos dos, mamá y papá, siempre estuvieron bien atentos a esas manifestaciones. Por ejemplo, nos acordábamos el otro día con mi mamá. Cuando era tiempo de toque de queda, como que salían todos a tocar la olla y toda la gente dejaba todas las puertas abiertas de sus casas. Entonces era entretenido porque de ahí uno podía meterse a cualquier casa una vez que ya llegaba como la represión. O sea, ahora uno lo recuerda como entretenido, pero me imagino que igual en algunos contextos de otras poblaciones quizá puede haber sido que pillaron alguno también en ese escenario. Siento que en tiempos de crisis, al parecer como que las personas o en un barrio determinado como que se une más, como que hay una solidaridad más latente. No así como cuando ahora está como todo muy accesible en el consumo, nos tendemos como a dispersar un poco. En esos tiempos de conflicto, bueno, lo vemos allá en el sur todavía con la represión, la gente se tiende a unir porque hay que hacer fuerza para poder combatir ese escenario. Así recuerdo yo que fue la infancia igual, o sea, desde el contexto de población y desde ser pobre también, siempre las mujeres han tenido que cumplir un rol fundamental y más estando en la casa, a veces esperando que el esposo llegue o no llegue, de acuerdo al contexto. calmado, Camilo. Es que en una conversación que tuvimos nosotros, yo me acuerdo de que tú viviste en el Manzano. Sí. Que es uno de los sectores más conflictivos de San Bernardo. Que bueno, para la gente que queda en blanco con los morros, sí, detrás del el hospital del Pino. Del Pino. ¿Tu experiencia tiene que ver con en ese lugar? O... No, cuando vi en Lo Prado. Ah, ya, en Lo Prado. En Lo Prado. No, allá en el Manzano tuve la oportunidad de participar con unos hermanos en un colectivo también, Guairuru. Le mando saludo al Girito, si es que me está escuchando un amigo. Ahí lo que se hacía era como rescatar la memoria de la población también, y cuando llegaba esta fecha del 29 era protesta, ¿no? Era salir a la calle, neumáticos, lo que fuera. Y en ese espacio también la mujer, sobre todo, yo siento que era la que más participaba, por lo menos allá en Los Morros. Como que los hombres por lo general eran un poco reacios algunos, pero las mujeres siempre estuvieron como bien dispuestas a colaborar con cualquier tipo de actividad que se hiciera. Sobre todo la mujer mayor, porque como tiene más recuerdo de resistencia en tiempos de dictadura, entonces creo que ellas también son, desde la fraternidad, la mujer siempre es como más sensible, o se ha permitido ser más sensible también. Entonces cualquier iniciativa que se nos ocurriera como a las generaciones un poco más jóvenes, estaban siempre muy dispuestas las compas a apañar. Sí. Camilo, ¿no querías hacer una pregunta? Sí, la pregunta era, ¿cuál había sido el lugar de origen que llegaste a Vinicio a Santiago? Cuando te viniste como del sur para acá con tu familia. En Lo Prado. ¿A dónde habías llegado? A Lo Prado. A Lo Prado, sí. ¿Y la diferencia de Lo Prado con el Manzano después cuando te fuiste a vivir? ¿Era muy grande? Sí, mira, yo creo que, bueno, hay población y poblaciones, pues unas que a lo mejor están un poco más, desde la experiencia organizacional, están más politizadas. Entiendo que no es que el Manzano no haya estado politizado, pero sí ya había entrado mucho, quizás este consumismo fantasioso, mucha choreza, como que también debe pasar acá en La Caro, igual pasa, ¿no? Como que se pierde un poco el foco político que el que se nos debiese traspasar de familia en familia, y a veces se mete, cierto, la choreza, la riña entre piños, y por ahí igual era difícil poder hacer organización en ese contexto con tanto narcotráfico. Y desde esa experiencia siento yo que quienes más, desde la gente más mayor, cierto, eran las compas, las mujeres, las que estaban más dispuestas a colaborar con la organización. Esa es mi experiencia, por lo menos. Sí. Sí, yo igual creo que a lo largo de la historia de este país, y como en lo particular en la historia de las poblaciones, las mujeres han sido responsables de mantener o de seguir reconstruyendo el tejido social. Como la organización, las redes que se han dado, las mujeres han sido las responsables de mantenerla y de seguir reavivando de alguna manera ese fueguito de organización. Sin ir más lejos, no sé, por las primeras organizaciones que empezaron a dar vida, que empezaron a dar vida de alguna manera, una vida comunitaria aquí en La Caro, por lo menos, fueron los centros de madres, en el periodo de los 80 fueron las ollas comunes, quién paraba las ollas comunes, quienes se craneaban para poder ver cómo, qué echarle a la olla y poder mantener las ollas comunes, y la olla común no solamente para alimentar, para echarle algo a la guata, sino que también para poder un punto de encuentro donde nos podíamos ver las caras, conversar, ponernos de acuerdo para algo, una movida para acá, de repente es que ya vamos a hacer un meeting, no sé, pues todos esos espacios, estas instancias que son de resistencia, históricamente han sido mantenidos por las mujeres en las poblas. Pues yo creo que ha sido así, porque quienes son las responsables de que la gente se siga organizando son las mujeres igual, pues. En las poblas han mantenido esa chispa siempre, ¿no? Sí. Y como siguiendo lo que tú dices, Mati, tienes razón, porque igual si pensamos que hace poco se está permitiendo que la mujer salga a trabajar afuera, antes la mujer era la que se quedaba en la casa, también ellas han sido la encargada, ¿cierto?, de transmitir la crianza transgeneracional a los hijos, porque el padre, como era el proveedor, siempre tenía que estar afuera trabajando y quizás llegaba muy cansado en la tarde y no daba mucho tiempo a veces para compartir con los hijos tampoco. Entonces, quien por tiempo, a lo largo de la historia, siempre las mujeres han sido quienes han tenido que cumplir ese rol, muchas veces no tan desde querer, sino desde el rol que le tocó nomás. Entonces, claro. Tiene sentido, claro. Sí, y también, por ejemplo, en dictadura, también ocurrió de que las mujeres fueron las que se organizaron y se encadenaron para pedir justicia por la gente que estaba desaparecida. ¿cachai? Fueron las que dieron cara, ¿cachai? En los años 80, entonces también es importante destacar eso. Cabros, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Javi, DJ J. Recordamos el teléfono, 22564-3848. Acá está la Evelyn, está dispuesta a responder cualquier pregunta que usted le haga. Así que con el tema de lo que estamos hablando acá, del rol de la mujer, de la mujer. Oye, siempre me enredo con las palabras, las letras. Ya con el rol de la mujer. Así que eso, po. DJ, ¿estamos ok? Póngale play. Países poblacionales. Yeah. A la calle. Buena, buena, cabras y cabros. Hemos volvido, como dice un amigo ahí, que es una frase ya instalada en estos 12 años de programa. Estas 12 temporadas, perdón, no, son 12 años. Eso, pues así que, hermano Matías, suena como iglesia evangélica, amén, aleluya. Bro, ¿qué tema escuchamos? Bueno, el temita que escuchamos es parte del trabajo El Loco Guay, un adelanto de lo que se viene pronto, que esperamos también tenerlo aquí pronto también al Loco Guay mostrando su trabajo. El tema que escuchamos, 33, si no me equivoco, 33. Y es un adelanto del disco que se viene este año, Raíces y Cicatrices. Así que ahí un saludo grande a Loco Guay, compadre, un abrazo grande. Oye, también queríamos mandarle saludos a la gente que nos está escuchando, que manda un mensajito, que le pone me gusta, que le pone me encanta, que se asombra, que le pone me divierte. ¿Ah? Pim pum pan. Un saludo para el Quiñe, compadre Quiñe, compadre Osito. Usted sabe, osito, ¿ah? No creo que se haya afectado, ¿ah? Saludos, hermano mío, desde acá del Raíces Poblacionales. Mi compadre Bene también tiene ahí una salud. Sí, tengo los me gusta y los corazones. Germaín Cayún puso me gusta, un saludo. Elías González, me gusta. Camila Victoria puso me gusta. La Negra Valencia puso me gusta. Pero da lo mismo. Ay, que Carl Sagan, saludos. Sebastián, saludos. Carlos González, Cristel Rey, la Mystic. Puso un corazón. Buena, Misty. La Claudia López, un corazón. Bacán. Sergio Catalán, que siempre nos escucha. Ormazábal, Arce, Christopher. Saluda a mi primo ahí. Ariel Robles, Camila Nazarena, la Lolo Serrano nos puso ahí un corazón. El Álvaro Urrutia, un saludo para Álvaro. Y al nuestro amigo Luis Alberto, alias Jaicí, también un saludo. Buena, Jaiseco. Y Álvaro. Álvaro Mora. Nuestro ex compañero. Alvaricoque, buena compadre. Sí, sí. Oye, buena compadre. Y el Elías, de nuestro el compañero manda un saludo y dice, saludo cabros. Eve, gracias por el agua con harina tostada. Así que cuando quiera nomás el compita que vaya a tomar agüita con burqué. Así que eso, cabro. Buena. Oye, que la gente se esté atenta porque se vienen unos datitos igual. Hay hartos datitos que nos han mandado, la gente que está ahí atenta, que cacha que va a volver que volvía la temporada ahora. Nos mandaron datitos, hay algunas actividades que se hacen ahí en algunas poblas, así que ahí atento porque se viene luego el Data Show. Incombustible sección. Esa. Oye, recordarle a la gente que viene recién enganchándose señalarle más bien que recordarle, porque se viene recién enganchando al programa, que estamos junto con Eve Levy, conversando, dialogando en torno al Día del A y el Joven Combatiente, pero también dándole un carácter desde la lucha de las mujeres, desde la lucha de nuestras compañeras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas, que han dado cara a este sistema y que no solo en la dictadura, sino que también en la actualidad. Así que para que la gente sepa un poco de lo que estamos conversando y vamos también dándole a esta conversa. Pues, a propósito de lo mismo, Eve, yo te quería preguntar, como estáis acá también, ¿Cómo veis lo que está pasando en el Gualmapu hoy día? ¿Cómo, para que nos cuentes un poco cuál es tu sentir, tu manera de ver? Son tiempos súper difíciles, se viene otra marcha el 3 de abril, hubo una marcha el 20 que fue reprimida así fuertemente en Temuco, acá en Santiago. ¿Cómo veis tú el panorama para este año? ¿Cómo ha estado hoy en día? Sí, la verdad que no siempre no es tan grato hablar como desde lo que está ocurriendo, porque la verdad que hoy día es una lucha ya no solo por el territorio, sino que por el agua. Se han instalado, ¿cierto?, el estado empresarial con todo en el territorio. Hay mucha represión en las comunidades, tenemos muchos hermanos presos, se han instalado mineras también en la Patagonia. Se instaló una minera hace poco, igual ahora un mes atrás creo, un poco más. Creo que necesitamos hoy día la sociedad entera estar atento y poner los ojos en lo que está ocurriendo allá, porque tiene que ver con una resistencia y una lucha que va en beneficio no solo de ese territorio, ¿no?, sino de la humanidad. Pienso yo que hoy día quienes están haciendo el extractivismo en el territorio Gualmapu, en un tiempo más, el día de mañana, van a ser recordados como los genocidas de la tierra. Esa es la verdad. Este gobierno puntualmente, y bueno, y todos los gobiernos de esta República Chilena han tratado de aminorar la lucha mapuche, la comovisión mapuche, porque va en desmedro, ¿cierto?, de los planes que ellos tienen para sus bolsillos. Y por ahí, yo creo que con lo que ocurrió con el hermano Catrillanca, fue lo que destapó la olla, y eso ha hecho mucha conciencia, creo, en muchas personas que no estaban tan al tanto y que hoy día por lo menos han cuestionado lo que está sucediendo allá. No todas las comunidades están en resistencia, es algo real. Hay comunidades que están muy empoderadas y están muy claras con el pensar. Hay otras que no tanto, pero eso no quiere decir que no sean comunidades que no vivan la comovisión mapuche y que no respeten el equilibrio con la tierra, todo lo contrario. Pero sí, hay comunidades que también han sido muy evangelizadas también, y eso no les permite, ¿cierto?, mantener hoy día una resistencia quizá más política. Pero aún así esas comunidades siguen manteniendo un pensar y un raquidán, un pensamiento mapuche, ¿cierto?, con el respeto y con el equilibrio con la tierra. Por ahí también hay otros hermanos que se están organizando en estas comunidades, haciendo la escuela autogestionada, ¿cierto?, para poder fortalecer en la comunidad y en los niños, a través de la educación, una forma distinta de pensar y buscar estrategias creadoras que puedan transformar lo que está ocurriendo allá. Porque hablar de la lucha armada en el sur creo que es difícil, porque siempre se ha dicho que el mapuche es terrorista, y yo digo, bueno, ¿cómo puede ser eso si ni siquiera tenemos acceso a armamento? Entonces algo súper irrisorio. Está militarizado el territorio. Hermanos, bueno, hace poco encontraron a los hermanos Tralcal, los tienen en Valdivia, la hermana acá, las mujeres mapuche autoconvocadas, y les mando un saludo a las chicas que hacen ese trabajo. Están pidiendo el traslado inmediato de los hermanos de Valdivia a Temuco, pensando que en la cárcel de Valdivia es la cárcel, creo que la peor que hay en condiciones. Toda la gente que llega ahí se enferma, espiritual y físicamente también. Está difícil el panorama, y los hermanos, tanto acá en Santiago como en el sur, están haciendo la organización para poder, en cierto modo, contrarrestar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo. Pero se necesita mucho apoyo, mucha información referente a lo que ocurre. Este Raíces Poblacionales es un espacio que siempre da para eso, ¿cierto? Los medios alternativos, ¿cierto? Que no tienen que ser tan alternativos ya, pudiese ser los medios oficiales para nosotros, la gente con conciencia, se supone. Deben poner mucho ojo ahí, porque, bueno, todos sabemos que el sur de este territorio, de Chile, entre comillas, es uno de los recursos, no recursos, sino uno del oro del mundo, de la naturaleza. Entonces hay que cuidarlo como hay que cuidar todo lo que usamos. O sea, si nos cuidamos entre todos, creo, tiene que ver con eso. Pero sí está difícil el escenario. Es bueno, cierto, que las personas empiecen a replantearse y a sentirse también, no tan chileno, sino sentirse más originario de esta tierra. Creo que por ahí va el cambio de paradigma. Eso puedo decir de los hermanos y de lo que está ocurriendo en el sur. Y bueno, acá también es que es transversal, creo. Sí, como estaba hablando la Evelyn, haciendo como una síntesis bien general, rescato harto el tema del agua. Un tema que también creo que es súper importante también, aparte de todos los compañeros mapuches que están presos, de varias temáticas que han ocurrido, como por ejemplo la que haya justicia, por ejemplo, para algunos peñes que han sido asesinados y todo eso. También rescato también el tema del agua. Creo que es muy, muy, pero muy importante destacar eso. Creo que es vital, vital, porque el mapuche es tierra, pues. Entonces le están quitando la tierra y también le están quitando el agua, pues. Yo creo que eso es, para la cosmovisión, la espiritualidad mapuche, debe ser terrible. Así que es todo, pues, ¿cierto? Entonces, por eso te digo, creo que también hay que darle importancia a ese proceso de denuncia, porque ahí sí que sería una forma de exterminio, y creo que no hay que aguantar eso. Es como, quería destacar esa... Es importante que se sepa, que se hable, que se discuta en la familia. Yo creo que es un ejercicio que decimos hacer a cotidiano, como poder problematizar en nuestra familia, y en la medida que cada familia se hable, también uno va siendo como un gestor de cambio, a lo mejor. Esa es la forma, no veo otra. Yo quería agregar algo también con respecto a lo que estaba hablando, lo que tú hablaste hace un momento atrás, que tiene que ver con tu cercanía a los territorios, como el Gualmapu, pero también como un territorio de Santiago con las poblaciones, donde también fuiste criado en unos territorios con dos contextos totalmente diferentes, que era Lo Prado y con después el Manzano, que totalmente un sector que viene post-capitalismo muy fuerte, donde se instala mucho la drogadicción, el abandono del sentido de la familia también, donde muchas mujeres salen a trabajar dejando a su hijo solo para poder ser el sustento también. Eso es un contexto que se vive mucho en muchos territorios, que es difícil que se lleve a cabo, que muchas mujeres salieron a trabajar. Después, hace muchos años, tú también hablaste sobre el contexto de cómo se está llevando el feminismo con cómo lo viene a representar como Europa en Chile, cómo se toma como esa bandera de esa forma. Y mi pregunta va con tu experiencia en el territorio de Huemapu, con la mujer que trabaja allá, que hace resistencia, con las chicas de acá del barrio, sabiendo tu experiencia como organización, como que te organizaste cuando pendeja, cuando más niña, disculpa. Y ahora, mi pregunta es, ¿cómo veis tú en estos momentos ese de feminismo que está tan fuerte, que en el último tiempo está tomando acá, pero con la realidad que se vive en los territorios, así como en real? ¿Cómo lo ves tú como experiencia? Porque es importante como la lucha que se está llevando a cabo, pero ¿qué tan cercano es la gente del barrio que lo tiene abanderado? ¿O qué tan cercano es para ellos? No sé, según a tu experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, tú me preguntas cómo veo yo el feminismo hoy día en las mujeres mapuche en el territorio. En las mujeres mapuche y también la mujer de barrio. Y la mujer de barrio. Ya, bueno, en el sur, por lo menos mi experiencia ha sido compartir, bueno, principalmente con las mujeres de mi familia que están hoy día allá. Yo siento que las mujeres mapuche a lo largo de la historia, al igual que las mujeres en contexto de población, efectivamente han sido quienes han transmitido la cultura, la espiritualidad, la política también dentro de las familias, pero ha sido algo muy invisibilizado, porque por lo general como que se hace un realce, y ahí me atrevería a decir que no hay una diferenciación de patriarcado entre el territorio, comunidades y el contexto de población. Siempre hemos sabido que las mujeres han sido la mitad de todas las luchas, pero también, tanto en la comunidad como en el contexto de población, se ha invisibilizado ese rol. Doy un ejemplo, las mujeres hoy día que tienen a sus esposos presos, o las mujeres que por X motivo han decidido a lo mejor hacer su vida sola, por el patriarcado principalmente, crían sus animales, siembran la tierra, ven a los niños, cocinan, venden sus productos, y eso no lo ve nadie. En el contexto de población es lo mismo, ahí podría hablar, no sé, de muchas mujeres que también salen a trabajar, ordenan la casa, crían a los hijos, van al colegio, a las reuniones. Yo creo que eso es transversal. Ahora, con este tema revolucionario, ¿cierto?, del feminismo, no es que yo critique al feminismo, yo creo que más bien el feminismo ha venido a aportar hoy día a este territorio, pero sí creo que siempre es bueno darle una segunda vuelta y hacer un análisis, ¿cierto?, de que qué tanto de Europa estamos trayendo y qué tanto podemos aportar nosotros desde crear nosotros también. Siempre Latinoamérica ha sido un país muy de copiar, de traer ideas revolucionarias, ideologías desde Europa, como muy paternalista también. Entonces, por ahí creo que es necesario hoy día que las mujeres y hombres también, y no solo mujeres y hombres, sino bueno, la diversidad sexual, se replantee, ¿cierto?, qué de afuera nos sirve y qué de nosotros tenemos que crear nosotros desde nuestra realidad, desde lo que a nosotros nos pasa, porque no es lo mismo ser mujer en contexto de comunidad, de la tierra, que ser mujer, me imagino yo, de Londres, no sé. Es distinto, ¿no? Es distinto. Entonces, por ahí yo creo que es bueno descolonizar el pensamiento. No hace bien como sociedad, y es cosa de mirarnos a las caras. Nosotros todos acá tenemos rasgos originarios, o sea, es así. De hecho, si cualquiera de nosotros fuera a Europa, dirían, oye, eres indígena, al tiro. Porque los europeos son así, y no es porque quiera discriminar a todos los europeos, sino más bien como esos conceptos que son muy aglutinantes para todo el mundo y que a veces la vida tiene matices. Y creo que en este sentido, el sentir de la mujer, como tú me lo preguntabas, también tiene matices, po. Y tenemos que adecuarnos al contexto que estamos, po. Hoy día somos de este territorio y desde acá tenemos que crear el pensamiento para nosotros. Sí, malísimo. Oye, está terriblemente interesante este programa, las temáticas que la EVE como que nos plantea, como que pone en discusión y en reflexión, son para mí personalmente, y creo que también represento el pensar de los cabros de Raíces Poblacionales, esto de relevar, claro, otras luchas de las mujeres, otras disputas que están siendo vitales también para ellas. Tú nombrás a las mujeres en el territorio indígena, porque no son solo las mujeres mapuche, también son las mujeres aymara, son las mujeres, no sé, de la Amazonía. Pero también relevar este rol que juegan las mujeres en las poblaciones, como decías tú, son las que hacen esta memoria transgeneracional, llevan este saber y claro, que hoy en día también están frente a una situación de profundización del patriarcado, de la misoginia, porque nosotros los hombres no hemos sabido reaccionar de una buena forma frente como a este despertar de las mujeres y esta suerte de empoderamiento. Nos sentimos amenazados en nuestros privilegios, nos sentimos amenazados en nuestro territorio de poder, y muchas veces reaccionamos de manera violenta a esa situación en vez de ir cuestionándonos nosotros mismos también de qué manera podemos aportar a este proceso desde la mirada que dice la EVE, pues no de esta de traer cosas desde el extranjero, desde esta mirada occidental, sino que también rescatando nuestras propias historias, nuestra propia cosmovisión, nuestras propias epistemologías. Así que agradecerte, EVE, el programa ha estado pero filete, se han ido relevando varios temas, pero nos vamos a ir con un temita. Lamentablemente, cuando los programas están así interesantes, el tiempo se pasa volando y yo miro acá el reloj que tenemos acá y ya van a ser cerca de 10 para las 10, entonces nos vamos a ir con un temita, luego vamos a volver con el programa, continuando con la última parte, así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Es así, Hello, this is headquarters. Hey. Esa, ahí estamos de vuelta, cabros, con el DJ Bene en los controles. Y DJ. ¿Cómo? DJ Hechicén. Se me cae la salida. Oye cabros, ando me río, que estos cabros me hacen reírme. Casi es un tsunami. Oye cabros, antes de entrar de lleno a qué tema estábamos escuchando, compadre Mati, vamos a mandar unos saludos. A nuestro hermano Tiempo Insurgente de Territorio Zapatista, México. Así que un saludo, un abrazo, hermano. Ojalá te tengamos pronto por acá, por estas tierras del sur. Y también un abrazo a nuestro amigo Jer Cortiz. Ahí un abracito, compadre. Estamos viéndonos en cualquier tomomen. Oye, un Yerbo, usted dijo que iba a jugar. No, está presentado. Le digo nomás, por si acaso. Oye, el tema que escuchamos, perdón, Memo, se llama Un niño y un fusil. ¿Ya? Así que. Eso. ¿De quién es el tema, hermano? Ahí. perdón. Perdón. Ahí vamos a escribir de quién es el tema. Mira. Bueno, súper bueno. Oye, yo quiero mandar un saludo a Payo, que estuvo complicado de salud todo el verano. Un abrazo gordo a Payo, porque fue un momento difícil, familiar y de salud de él. Así que y a toda la gente también que tuvo la disponibilidad de ir a cooperar después el otro día que hicimos una completada beneficio al payo, así que todos se dieron el tiempo, así que agradecido de corazón de parte de la familia y de Raíces también. Eso, saludo hermano payo, que alegría que estés mejor, que estés como cachando tu tratamiento, así que aquí estamos en Raíces para apoyarlo siempre, no dudes, cualquier cosa que necesite, aquí están nuestras manos, así que pulento. ¿Compadre Vene? El tema Un niño y un fusil es de un grupo que se llama Declive. Buena, compadre. Chiquillos, quedan 10 minutos. Lamentablemente, claro. Como quedan 10 minutos en un programa de radio, eso significa que tenemos que ir cerrando algunas temáticas. Y queríamos aprovechar ahora, como para estos 10 minutos, y también la Evelyn lo puede hacer, de dar algunas noticias y así como un popurrí bien cortito. Y además, hartos datos. Hay harto vacile, harta actividades. Harta actividad, harto político-culturales. Pero también hay vacile, hay de todo. ¿Ya? Eso, para toda compadre. La gente, para toda la people. Para toda la people. ¿Quién parte? Nuestra invitada, güey. Póngale un datito, una invitación que hacernos. Sí. Bueno, primero mandarle saludos a algunos chicos que me iban a escuchar, amigos. A la Magdita, al César, al Marcelo, a la Fran. Bueno, a todos los hermanitos. Si me queda uno, me disculpan. Y también avisar que, bueno, hay un espacio en el centro, Cabaret Stay, que hay en Avenida España. Un espacio que le hemos dado un tinte más sociopolítico-cultural, ¿cierto? Y hoy, el sábado 30, vamos a hacer un carrete de autogestión para el espacio. Va a comenzar desde las 20 horas hasta que las velas no ardan. ¡Ándale! Así que quedan todos invitados para que vayan ese día. Va a estar bien, bien entrete. Vamos, pues, Vene. ¿Cuánto sale la entrada, Evelyn? Luquita. Sí. Vamos, Vene, yo te pago la entrada. Ya, un vale, Luquita. Y a las 8 de la noche, ahí en República, con Aramea, el primer pasaje a mano derecha, caminando hacia el Parque O'Higgins. Ponte pasaje Bobby. Sin cerrido. Ponte pasaje. Bobby, Vene. Pasaje sin sentido. ¿Qué dije yo? Sin sentido. Pasaje sin salida al fondo. Ahí está la casita de los cabros. Pasaje sin sentido. Pasaje sin sentido. Está perdido ese pasaje. Está perdido ese pasaje. Aiga o no aiga. Aiga o no aiga. Ahí está el carrete, el último mambo del año. Dice. Oye, el último mambo ahí en la casa, dicen, así que hay dicen. Que. Hay que ir. Vamos, compadre Vene, yo último, te pago la entrada. Yo creo que último mambo del año, versión 1. Claro. Yo leí el flyer y decía último carrete. Así que yo voy a ir. Compadre, usted tiene otro datito, ¿no? O alguna noticia que quiera compartir. Noticia ahí, apoyar. a Nicolás Maturana, un futbolista de la Universidad de Conce, que en una entrevista que dio para el canal del fútbol manifestó su apoyo a toda la gente popular que está en contra de los medidores de agua. Medidores de luz. De medidores de luz, y que estoy perdido, medidores de luz. Le mandó un mensaje al presidente Piñera que tuviera conciencia, ya que, por ejemplo, la gente mayor de edad, los abuelitos, para los abuelitos que ganan una pensión mínima, no alcanzarían a vivir con este cambio de medidor, ya por el exceso del cobro que se va a generar, y porque no es justo. Así que saludo para él y agradezco que haya gente que sean personajes públicos que tengan una opinión y la den y estén a favor de las necesidades del pueblo. Oye, ya ando raro. Dale. Sí, vamos a mandar a un curso de locución. Sí, no sé. Ando raro. Oye, yo tengo unos datitos, compadre. Vene. Váyale, hombre. Tengo unos datitos. Bueno, nos mandaron un datito. Un socio que se está haciendo una completada autogestión, profundo mejoramiento de la sede social Nelson Silva. Ah, esto es este sábado 30 de marzo. Oye, está cargado el sábado 30. ¿Ah? Fin de mes. Por... No es el único fin de mes del año, en realidad, cabra. Les digo al toque. ¿Ah? El sábado 30 de marzo, desde las 18 horas, en la sede social Nelson Silva, en Paseo Grosvenor con Talima. Plaza Bernardo Leighton. ¿Esto es la PAC o no? Sí, esto queda cerca de Departamental con Avenida La Feria. Ahí, para que estén atentos y completada, ahí de las 18 horas, ahí en la sede social Nelson Silva, apañando a las cabras y los cabros de ahí de que están convocando. Así que ahí un saludo. Hay otra convocatoria que están haciendo, la gente de la coordinadora Huehuaín, están haciendo una convocatoria, un tragún por la libertad de todos los presos políticos mapuche. Hay Palicantún, Somo, Huentru, Pichiqueche. Venta de almuerzos, jugos y bebidas, acopio de alimentos no perecibles y útiles de aseo para los presos políticos mapuche de la cárcel de Algol. Esto es en el Parque Quinta Normal, sector mapuche, desde las 10 horas. ¿Ah? Así que ya saben, ya en Parque Quinta Normal, tragún por la libertad de todos los presos. El 6 de abril. 6 de abril, se me había olvidado la fecha. Eso. Hoy, 6 de abril en el Parque Quinta Normal. Así que ahí. Esos son los datitos que tenía yo, hermano mío. Eso, yo también tengo unos datos y antes de decirlo, quería como reforzar lo que planteaba y señalaba el Bene. Me parece súper importante que los futbolistas, que son actores principales o que tienen mucha palestra en este sistema, tengan una voz crítica respecto a lo que está pasando. Maturana, Nicolás, bueno, todo el cariño acá. Maturana carga también en su vida con una vida difícil, sí. Vivió varios años en el Sename. Así de hecho, que... va cada cierto tiempo a visitar a alguna centros del Sename. Va a visitar a los niños, talleres y todo el asunto. Así que bacán, faltan más futbolistas como Nicolás Maturana que se tiran que el pollo. Que se pongan bio. Oye, disculpa, pero cerrando eso, yo hoy día la estuve escuchando en los programas de deporte y habló el presidente de la rama de fútbol de la Universidad de Concepción. Y el loco representa todo un respeto y el apoyo a Nicolás Maturana, porque también dice que es un jugador consecuente con su realidad que vive día a día, y un jugador que siempre ha estado preocupado como de la gente de su barrio. Entonces habla, dice, ¿cómo lo voy a castigar si representa la voz de la mayoría de lo que piensa Chile? Así que también en esa parte, que la dirección de un equipo no lo venga a sancionar por sus palabras. Así que no, está ahí con la dirección, Nicolás Maturana, aguante. Eso, ¿el qué eso, dijo? Eso, eso. No, pero está bien, Camilo. Oye, entonces yo tengo unos datitos. Este evento se llama Autogestión Delirios 1000, que tiene que ver con una producción cooperativa de cerveza artesanal que se llama Delira. Esto va a ser el viernes 5 de abril de este año, desde las 7 hasta las 4 de la mañana, cabrón. Así que vayan a darse una vuelta. Esto es en calle Lira 1149, como Lira con Mata. Por ahí va a haber música, comida, cervecita artesanal y todo. Así que para que se vayan a dar una vuelta, el viernes 5 de abril desde las 7 de la tarde. Y el sábado hay un evento que se llama Mujeres Combatiendo, que es desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, que nos envió nuestro hermano Marcos Aguera, ¿cierto? El Marquito. Agüero. Y lo organiza el CAS, es en el CAS Colegato, que esto queda en calle Guacolda, 2344, sí, Maipú. Y por último, para toda la gente, recordarles que este domingo hay una nueva marcha nacional, no más AFP, que se desarrolla desde las 10, 11 de la mañana en Plaza Italia y bueno, y en distintos puntos de encuentro en distintas regiones. Para ir cerrando mi intervención, ojo con varias noticias que están dando vuelta: el control preventivo de identidad a menores de edad, que es un caballito de batalla que está tratando de llevar adelante Piñera con sus secuaces. Ojo ahí con la criminalización de los adolescentes, de la juventud. También ojo con el tema de los medidores inteligentes. Y un tema importante que salió un artículo, una noticia, que Chile era el país más feliz de América Latina. Eso no, vengan a darse una vuelta a las poblaciones, vayan a darse una vuelta a los hospitales, vayan a conversar con un adolescente. Y vayan a lavar, porque paradójicamente también tenemos la cifra más alta de suicidio juvenil del mundo. Eso. Compadre Benny, algún saludo. Yo tengo el último dato. Que me lo mandó mi compadre Maxi Alonso, un abrazo grande, hermano mío. Buena, Maxi. Oye, este sábado también 30, sin la polenta, pues, compadre. Sábado 30, Trueno, Festival de Poesía. Va a estar ahí declamando nuestro compadre Maxi, y esto es ahí en la cooperativa Guasasapo, ahí cerca de Ñuble. Voy a compartir el flyer ahí para que estén todos agujitas. Y eso, pues desde las 5:30 de la tarde. Así que eso. Yo quiero cerrar con un saludo también a Javier Quiroga, que acaba de llegar del sur, se estuvo perdidito trabajando. Así que un saludo, hermano Javier, y a Payo ahí, a Tatán y a Faster Beat, que están juntos metiendo bulla y quemando humo. Así que eso. Estoy pegado de tres cosas. Ya, dale. Oye, cerramos el programa. Oye, no, Eve, el micrófono abierto, algunas palabras finales de cierre. ¿Quiera compartir? Sí, solo agradecer la instancia, siempre es bueno juntarse a conversar, y más sobre estos temas que en la prensa burguesa no aparecen. Así que no, agradecerle a ustedes acá, al Raíces Poblacionales, un trabajo muy bonito el que hacen, así que para adelante nomás, cabro. Eso, un abrazo a todos, eso. Eso, mi gente querida, saludos a todas y a todos. Vamos finalizando este primer programa de la duodécima temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Ya mañana está subido en las redes sociales y se envía a las distintas radios que nos retransmiten durante la semana. Así que un saludo a todos, en especial a don Florior, por este espacio sin censura. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Chaito nomás. Estamos buscando el último tema para cerrar este programa. Queremos encontrar uno bien significativo para poder ir cerrando este tema. Oye, chiquillo, el domingo juega el 19 de noviembre, juega a las 12 de la tarde en la cancha de Clara Estrella, juega contra Unión Caribe, así que toda la gente que le gusta el fútbol y colabora con el club deportivo, lo esperamos en la cancha. Un saludo a los cabros que son parte del plantel. Así que un abrazo enorme. De repente uno del pendrive, ¿no? ¿O no está el...? Oye, sí, yo me encontré con Jaime cuando venía para acá, así que lo vi en camino, así que dijo que iba a estar atento, se me había olvidado, mira. Ahora que hablaste el 19, así que un saludo para el Jaime ahí, que estaba en camino para acá, para la radio. Y el otro domingo, no este, jugamos contra el Palestino, un club hermano de acá, de la población José María Caro, jugamos a las 2 de la tarde, también en la cancha de la Liga de Clara Estrella, así que todos están invitados a participar y a jugar, y esperamos que siga creciendo y se den nuevos espacios dentro del club para que todos y todas puedan participar de diferente manera, no solamente a través del fútbol, porque la idea es que el deporte no se centre solamente en el fútbol. Así que eso, y le recordamos a la gente que nos pueden escuchar también ahora por la radio de la Juan Gómez Milla los días viernes. Así que eso. Ahora sí, nos vamos, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en el mismo dial, en el mismo canal. Esto fue Raíces Poblacionales, cabros y cabras.